Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Yo hoy estoy otra vez solito. Estás en Radio Topo, primer programa de la tarde en el 101.8 de la FM. Nos puedes escuchar en ese dial o bien puedes bajarte los podcasts desde nuestra web, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Podcasts como el de este programa libertario, que puedes escuchar aquí, pero que también se reemite en otras radios, como por ejemplo Radio Chabolo, Radio Chicharra o Radio Bala, esta última desde Manresa, a las que mandamos un saludo en este último programa del año 2012. Un programa en el que hablaremos pues de antirracismo, de recordando el asesinato de Lucrecia Pérez. Hablaremos de organizaciones de extrema derecha como la UBT, de también de recortes y de sus consecuencias, de las mareas que pretenden reaccionar a todo lo que está sucediendo. Y os hablaremos del caso de Alfon, pues un chaval que está encarcelado, la única persona que permanece todavía en la cárcel desde la huelga del pasado 14 de noviembre. Y también pues bueno, hablaremos de la absolución de dos jóvenes que fueron detenidos por sabotajes en las elecciones pasadas aquí en Zaragoza y de las consecuencias que puede tener alojar a un inmigrante ilegal, por supuesto de los recortes que también llegan hasta las cárceles y de bueno, pues del culebrón, del eterno culebrón de la Sociedad General de Autores, que aún colea, de la SGAE. Y luego pues un amplio espacio de internacional, como de costumbre, pues hablando de lo que sucede en Israel y de feminicidios y violaciones. En concreto nos iremos a Honduras y a la India. Y flojean las convocatorias, parece ser, aunque sí que está habiendo muchas movilizaciones, bueno, pues en torno a las mareas blancas, la marea verde, pues últimamente sobre todo la marea blanca de sanidad, la marea verde de educación, la marea naranja de trabajadores y trabajadoras sociales, pues que podéis ir siguiendo pues a través de Arainfo, de arainfo.org. Y sin embargo, pues bueno, pues también hay una concentración este sábado 29 de diciembre a las 6 de la tarde en Plaza España y con el lema Alfon Libertad, esta persona que, como hemos dicho, está encarcelado desde la última huelga general y bueno, pues luchar por los derechos laborales es su delito. Después de la concentración, a partir de las 11 de la noche va a haber una audición de apoyo y caja de resistencia en el bar Bohannon, que está en la calle Turco, en el barrio de la Madalena. Radio Topo 976-29-1398. My mama told me y con una de estas pasiones personales como es el blues, y con Coco Taylor pues comenzamos este acratador de hoy, como he dicho, último del año. Y bueno, pues os recomendamos en concreto un vídeo que ha sacado vecinos y vecinas del barrio madrileño de Aravaca, un vídeo con ocasión del vigésimo aniversario en noviembre del asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez. La muerte de esta mujer a manos de un grupo fascista liderado por un guardia civil fue considerado por la prensa como el primer asesinato con móvil racista en el Estado español. Y es que el 13 de noviembre se cumplían 20 años del asesinato de Lucrecia, una agresión que este audiovisual recoge y que, bueno, pues también donde habla, por ejemplo, Kenia, la hija de Lucrecia, que en el momento del asesinato de su madre contaba 6 años de edad. Y decir que, bueno, pues la autoría del vídeo corresponde al taller audiovisual Rosa Luxemburgo, impulsado por gente que participa en una asociación vecinal de Aravaca, y sus integrantes han querido aprovechar el aniversario para denunciar el mantenimiento 20 años después de las políticas de racismo institucional. Así lo contaron pues en una proyección del vídeo el pasado 19 de diciembre, en coincidencia también con el primer aniversario de la muerte de Samba Martínez, una interna del centro de internamiento de extranjeros de Aluche en Madrid. Y bueno, pues decir que hay un correo electrónico donde podéis contactar, que es rosaluxemburgo.audiovisual@gmail.com, y ahí es donde, bueno, pues podéis solicitar proyecciones y charlas sobre presentando este corto. Y si hablamos de ultras, pues hay algunos que se ponen otros nombres, pero aunque la mona se vista de seda, como se suele decir. Y en concreto vamos a hablaros ahora de un grupo de exfutbolistas de la Real Sociedad de Donosti y el Atleti de Bilbao, que solidarizándose con la situación del colectivo de presos políticos vascos, aportan su granito de arena y van a hacer un partido amistoso el próximo 30 de diciembre a las 12 de la mañana en Lekeitio. Además de exfutbolistas, pueden participar cualquier persona que haya practicado el fútbol. Y bueno, parece ser que la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se haga este evento les hace sentirse ultrajados. Un evento que tan solo pide que se cumplan las leyes. Recordar, pues ya que hablamos de fútbol, que Aitor Zabaleta fue víctima del terrorismo. En el estadio del Atleti de Madrid es habitual oírse cánticos mofándose de Aitor. Ni pío han dicho nunca de la AVT ni han acudido a la Audiencia Nacional. Íñigo Cavacas fue muerto por un criminal pelotazo de la policía. Parece ser que también la AVT se olvidó de decir nada. En ciertos partidos de La Roja, los cánticos racistas y fascistas se oyen con nitidez. Parece ser que tampoco ha dicho nada la AVT. Y ni cortos ni perezosos se han presentado en la Audiencia Nacional y han pedido que se prohíba tanto el partido de fútbol como la manifestación del próximo 12 de enero en Bilbao, y que bueno, pues que va a ser muy multitudinaria y que será de solidaridad con los presos políticos vascos. Pues bueno, para dar que pensar. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y estamos de mareas, hay un montón de cosas moviéndose por ahí contra los recortes, y empezamos por lo último. Hoy jueves 27 de diciembre las mareas verde, blanca y naranja han convocado una concentración a las 11 de la mañana en las puertas del Palacio de la Aljafería en contra de los presupuestos más restrictivos de la historia. Y bueno, pues han estado allí presentes unas 200 personas, como de costumbre, con un impresionante despliegue de antidisturbios. Y bueno, pues para que os hagáis una idea así breve, por ejemplo, estos presupuestos suponen un recorte en la educación pública de un 14%, lo que supone un perjuicio más a la ya negativa situación educativa en este curso. Por otro lado, mucho nos tememos que el modelo que se está proponiendo de momento en Madrid y que ya existe en Valencia de privatización poco a poco de la sanidad pública se termine imponiéndose aquí en Aragón también. Por ello, hay cuatro personas en huelga de hambre, en concreto de la Marea Blanca, y que están en el Hospital Clínico Universitario, pues bueno, ahí plantando cara y dando caña por este tema. Asimismo, decir que pues bueno, que desde Marea Verde nos comunican pues que siguen movilizados y que tienen mucho para contar. Y es que está sucediendo algo que hacía mucho que no se veía, y es que las movilizaciones por una vez han saltado esta dichosa barrera urbana. Parece ser que en Zaragoza es donde sucede todo, y no, pues hay gente movilizándose en muchos sitios. Y es que en todos los colegios e institutos de Aragón están siendo protagonistas en cada una de las concentraciones y manifestaciones que se convocan por la Marea Verde. Llevan pancartas, realizan quedadas, en algunos se están haciendo sesiones pues donde se queda a dormir la gente. Por ejemplo, en Sariñena pasaron la Nochebuena un grupo de docentes, otros trabajadores del centro, padres de alumnos y alumnos, propiamente dichos. También hubo una concentración en Tarazona. Va a haber una, pues ha habido diversas manifestaciones. El 20 de enero habrá una que se prevé multitudinaria. Y luego también, pues bueno, hay toda una serie de amenazas que van sufriendo por parte de la administración, como por ejemplo las amenazas de expedientes al Instituto de Educación Secundaria Matarraña en Valderrobres, y también, bueno, pues la respuesta que ha tenido, que ha sido que todos, prácticamente la totalidad de los boletines de notas han sido devueltos sin firmar por parte de los padres, como una cosa bastante activa. Además, en La Fresneda, otro colegio rural agrupado, también se han devuelto todos los boletines sin firmar al profesorado del colegio. En Barbastro, decir que las notas se entregaron en verde y con el color de la marea, y con unos versos de Pablo Neruda que llaman a la lucha. Y bueno, pues entre los institutos más activos queremos destacar al Instituto de Educación Secundaria Gallicum de Zuera, donde se está haciendo bastante movida. Pues eso, que ahí están moviéndose un montón de gente, y bueno, pues incluso no queremos por menos que recordar el simpático villancico que cantó la gente del Instituto Miguel Servet, todos juntos, pues padres, hijos, etcétera, cantando "Ande está mi paga, ande está mi beca, ande las pensiones, ande las recetas". Yo no canto, que será mejor así. When I saw you, her talking, yeah. My soul, say cry. Y queremos convocar a un acto que nos llega ahora mismo por internet. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Marea Verde invita a pasar por la calle Alfonso de Zaragoza a partir de las 11:30 de la mañana para buscar al inocente. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Son tus hijas o hijos? Solo tenéis que venir y traer tijeras. La educación es un derecho. Somos inocentes. Pues bueno, hay unos recortables que se pueden sacar yendo a la web de Marea Verde Aragón. Todo junto, mareaverdearagón.wordpress.com. So much. And most of all. Y no queremos por menos que olvidar que hoy es la 17ª jornada de huelga de los facultativos de la sanidad pública madrileña, que desde el 26 de noviembre paran todas las semanas de lunes a jueves con el propósito de que el gobierno regional retire su plan de reestructuración de la sanidad madrileña. Una marea blanca que está saliendo a la calle, que se está movilizando, y bueno, pues por mucho que bueno, habrá quien piense que esto es una movilización parcial. No faltan insultos a los profesionales de la sanidad por parte de los medios de los medios de derecha, pero no olvidemos que la sanidad pública y otras cosas no nos las regalaron, sino que es el fruto de la movilización de miles y miles de personas trabajadoras que algunos se dejaron incluso la vida pues por obtener unos mínimos derechos sociales que, bueno, pues están retrocediendo a marchas forzadas. In your sweet embrace. Pero mientras tanto, si calculábamos así a ojo, hace unas semanas hablábamos de los que podían llegar a ser hasta 70.000 millones de euros que desaparecían del Estado español mediante la evasión fiscal por parte de ese 1% más rico de la población, pues ahora tenemos ya el dato de Grecia. Y la verdad es que no puede ser más apabullante. Las grandes fortunas griegas aproximadamente evaden cada año 28.000 millones de euros. Lo habéis oído bien, 28.000 millones de euros, una cifra de vértigo. Y el problema se debe a la evasión por parte de los más ricos y de los profesionales liberales, como por ejemplo médicos o abogados, según dedujo la misión de acreedores que permaneció en Atenas entre octubre y noviembre de este año. Y de hecho todo esto coincide la misma semana en que el FMI manda a las autoridades griegas la llamada lista de Lagarde, que contiene los nombres de unos 2.000 ciudadanos helenos con cuentas millonarias en una sucursal suiza del banco británico HSBC. En su primera edición, la lista había sido compuesta por la actual dirigente del FMI en 2010, cuando desempeñaba como titular de finanzas de Francia. Pero parece ser que a nadie interesa meter mano a esta gente, pues que va de, como estamos diciendo, en España puede llegar a unos 70.000 los millones de euros y en el caso de Grecia, un país que está pues al borde de la quiebra absoluta, 28.000 millones de euros. Sí hay dinero para muchas cosas. Lo que pasa es que es un dinero muy mal repartido. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ya os hemos contado que este sábado 29 de diciembre se realiza en Zaragoza una concentración para pedir la libertad inmediata de Alfon, el joven vallecano preso desde el pasado 14 de noviembre, día de la huelga general, a las 6 de la tarde en la Plaza de España. Y luego pues va a haber una audición de Apoya Stop Represión, que es una plataforma zaragozana que se ha formado recientemente para gestionar las luchas antirrepresivas en el Bar Bohannon, que está en la Madalena, en la calle del Turco. Y bueno, pues os contamos ahora un poco el caso de Alfonso Fernández, que como hemos dicho es la única persona que permanece encarcelada desde el 14 de noviembre, cuando se dirigía a un piquete informativo en Vallecas, Madrid, con motivo de la convocatoria de una huelga general, como sabéis, y a los pocos metros de su domicilio fue detenido por la Policía Nacional, que lo traslada a la comisaría de Moratalaz, en Madrid también, en la que permanece preso 48 horas tras sufrir largos interrogatorios. Puesto a disposición judicial, se decreta su ingreso en prisión, actualmente en la cárcel madrileña de Soto del Real también, alegando en un primer momento alarma social y desde el día 5 de diciembre por riesgo de fuga. Desde aquí en la prisión, en cuanto entra se le aplica de manera arbitraria el llamado régimen FIES 5, el fichero interno de especial seguimiento, que implica toda una serie de restricciones de sus derechos. Y bueno, es la única persona que permanece en prisión de todas las que fueron detenidas en aquella jornada de lucha, que se saldó con numerosas detenciones, identificaciones y heridos por cargas policiales. Desde un primer momento se ha tratado de criminalizar su conducta por parte de la delegación de gobierno en Madrid, con registros domiciliarios y hasta en el local de la peña deportiva de la que es socio. También decir que el sábado 29 de diciembre va a haber una marcha hasta la cárcel de Soto del Real, donde permanece preso. Y previamente, el día 28, en Europa y en otros sitios del mundo, se va a hacer llegar la denuncia con concentraciones ante las embajadas españolas. Y todos lo sabemos, al mismo tiempo que sabemos que la justicia ha denegado por segunda vez la petición de libertad para Alfon. Y según informa el perfil de Acampada Sol en Twitter, para el próximo viernes hay convocada manifestación, y lo que sí se sabe es que una manifestación para la absolución de los detenidos en las protestas de la huelga general, y lo que sí se sabe, pues eso, que de momento otra vez ha sido denegada la libertad para este joven que está sufriendo tan duramente la represión en sus carnes. Y de Madrid nos vamos a Zaragoza, donde han sido absueltos los dos jóvenes anarcosindicalistas a los que la policía local detuvo la madrugada del 20 de noviembre del año pasado, fecha de las últimas elecciones generales, acusados de haber saboteado con silicona las cerraduras de una veintena de colegios electorales y de haber efectuado pintadas en otros. La investigación pues se ha quedado en nada, ya que pues la amplia imputación inicial quedó reducida un año después a la acusación de una falta de daños y otra de deslucimiento de inmuebles por un supuesto sabotaje en el colegio público Antonio Beltrán Martínez. Decir que bueno, pues que la verdad es que no había pruebas para implicarlos, ni más ni menos que por haber siliconado, menuda velocidad se tuvieron que dar, en teoría, 20 colegios electorales, pues bueno, una acusación que era bastante increíble y sin prueba alguna, y al final pues ha tenido que quedar en nada, y bueno, pues se ha hecho justicia y estas dos personas han quedado absueltas. Y tenemos nuevas noticias pues de cómo se las piensa gastar el gobierno con su pues con sus reformas. Y el anteproyecto de ley de la nueva ley de extranjería tipifica como infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero. Esto quiere decir que el gobierno en la práctica pone precio a la solidaridad. Cualquier ciudadano que proteja a un sin papeles podrá ser sancionado con multas de entre 500 y 10.000 euros, lo que se producirá cuando el extranjero dependa económicamente del infractor, o sea, directamente que ayudes de una u otra manera a una persona sin papeles. Así lo recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, ya aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un nuevo tipo de infracción para perseguir a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular. El gobierno considera que acoger a un extranjero sin papeles y sin medios económicos constituye una sanción grave porque promueve la permanencia irregular en España de un extranjero. Y el texto aprobado en diciembre ha provocado la indignación entre numerosas ONGs que consideran que las sanciones intimidan a los ciudadanos con el fin de que los inmigrantes irregulares queden en situación de desamparo y forzar a que regresen a su país de origen. Decir que desde un punto de vista técnico, lo que existe, pues es lo que se pretende, es que no exista dependencia económica entre extranjero y el infractor, pero bueno, pues evidentemente, imaginaos las situaciones de injusticia terrorífica que se pueden llegar a producir. Yeah. y los recortes que llegan también a las cárceles, pero además de una forma bastante preocupante. Instituciones penitenciarias ha decidido reducir aún más la presencia de sus médicos y ATS en las 68 cárceles que dependen del gobierno central, porque Cataluña tiene las competencias transferidas. A partir del 1 de enero de 2013, los facultativos sanitarios de 6 centros, entre ellos pues Daroca, aquí al ladito de Zaragoza, no tendrán que estar físicamente en la prisión desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, no habrá ningún médico. Su presencia la sustituyen por una guardia localizada en casa, pendientes del teléfono. Todo esto para optimizar recursos. Unas guardias que ya se aplicaban en 30 prisiones que están situadas cerca de grandes ciudades y por tanto de hospitales, y que ahora se amplía a 6 cárceles más. Hay que recordar, pues bueno, que en las prisiones donde se va a aplicar, pues bueno, Meco aún está medianamente cerca, pero por ejemplo Daroca es una cárcel que, bueno, pues que está a 80 kilómetros de los hospitales más grandes de Zaragoza y como a 40 del de Calatayud. Y instituciones penitenciarias también ha decidido congelar para 2013, otro año más, el coste de la comida de sus internos. El Estado se gastará entre 3,65 y 4,15 euros por día e interno en su ración alimentaria, o sea, 3 comidas diarias por 4 euros, vamos, imaginaos lo que van a comer. Los internos que están en prisiones de hasta 200 reclusos reciben 4,15 euros por día, pero es que los que están en centros de 200 a 500, o sea, los más grandes, cada vez van siendo menos. Y decir que los centros que tienen más de 500 solo tienen asignados 3,65 euros para comer durante todo el día para cada uno de los presos. Imaginaos pues todo lo que esto implica. Radio Topo, contrainformación. Contrainformación, Radio Topo. Y parece que tenemos algún problemilla con el ordenador, que no nos suena en estos momentos la musiqueta. Pero bueno, pues todo se arreglará tarde o temprano. Y comentar, pues bueno, nuevas cosas a propósito de la SGAE, de este culebrón que lleva muchísimo tiempo a vueltas. ¿Qué es el caso de la SGAE? Bueno, pues la Sociedad General de Autores, que es una de las sociedades de gestión de los recursos que se obtienen por parte de los derechos de autor, se vio envuelta, como quizás recordéis, hace unos meses, en unos casos bastante turbios de dinero que no apareció, de gente que se llevaba unas comisiones bastante suculentas, sobre todo su jefecillo Teddy Bautista, que fue pues un poco el líder máximo de todo este tema. Y comentar, pues bueno, que salieron por ahí toda una serie de nombres de cuyos nombres no queremos acordarnos, pero que ahora finalmente pues le ha ido a tocar a un personaje que no deja de ser chocante que le haya caído, y es el conocido como Ramoncín, José Ramón Márquez Martínez, que bueno, pues es este aprendiz de cantante que no dudó en poner un pleito contra la web anarquista lasbarricadas.org y bueno, pues el rey del pollo frito parece ser que aparte de conseguir que le metieran 6.000 euros de multa a las barricadas, pues bueno, también por otro lado lo que debía estar es metiendo mano a la caja según denuncian pues diferentes organizaciones. Decir que la ha citado a declarar como imputado y el instructor considera que el cantante podía ser autor de los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Y bueno, pues ya veremos lo que nos cuenta de momento, pero decir que todo esto entra dentro de la causa de las múltiples irregularidades que han tenido lugar en torno al tema SGAE. Y bueno, ya perdonaréis, hemos tenido aquí un momento de silencio, es que parece ser que no todo funciona como debería funcionar en nuestro ordenadorcito. Y nos vamos a la sección de ecología. Y empezando, bueno, pues por una noticia que la verdad es que nos parece que roza, no sabemos si el surrealismo, la tomadura de pelo, no sabríamos muy bien cómo calificarla. Y es que hoy ha sido elegido como nuevo consejero, como nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, un personaje que, bueno, pues que ya estaba al cargo de la cartera ministerial de Energía. Y que, bueno, pues la verdad es que su discurso de investidura no ha podido ser más surrealista. Y es que, bueno, pues nos ha dicho que fiemos en Dios para que la energía nuclear vaya todo bien y sea todo maravilloso. La verdad es que, bueno, si tenemos que confiar en su Dios y no en la ciencia, pues me parece que lo llevamos un poco claro. Todo esto cuando precisamente pues está hablando de que justo hoy se ha sabido que a raíz de la subida de impuestos y todas estas cosas están invirtiendo menos que nunca las centrales nucleares en seguridad. Por mucho que se cierre Garoña, no olvidemos que siguen quedando un puñado de centrales que siguen siendo un peligro para la salud de todos y todas. Y al mismo tiempo, el Movimiento por un Aragón sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria denuncia la permisividad del Gobierno de Aragón con cultivos experimentales a cielo abierto con el maíz transgénico, mientras que el resto del mundo se está impidiendo su proliferación por los comprobados riesgos que supone para la salud. Distintos medios publicaron el 25 de diciembre que el Gobierno central, en respuesta al diputado Jesús Yuste, ha confirmado que se han autorizado ensayos con maíz transgénico en Ejea de los Caballeros, Grañén, Monzón y Alagón. Ante este anuncio, las personas y organizaciones de Aragón sin Transgénicos han demandado al Gobierno de Aragón los datos detallados de estos estudios, que en algunos casos ni siquiera habían sido reconocidos como los de Monzón o Alagón. Hace 3 meses, una investigación dirigida por el prestigioso científico francés Gisery Seralini concluyó que el maíz transgénico NK603 de Monsanto, el que se está fomentando en Aragón, provoca a largo plazo cáncer, tumores y muerte prematura de las ratas con las que experimentó. Si a ello añadimos la peligrosidad por contaminación de cultivos cercanos de maíz convencional o ecológico, así como de la vida misma alrededor de estos campos experimentales autorizados, ya que van acompañados de letales insecticidas y herbicidas, los riesgos a los que nos enfrentamos son inasumibles. Y es que detrás de estos experimentos a cielo abierto no hay más que intereses lucrativos por parte de unas pocas multinacionales, en este caso Monsanto, y que pueden ocasionar importantes problemas de salud en los consumidores, ya que son estos a los que llegan al final estos alimentos envenenados sin que lo sepan. Aragón Sin Transgénicos exige también que el etiquetado deje de ser incompleto como en la actualidad e incluya información detallada de la procedencia de todos los alimentos. De esta forma evitaríamos que las personas ingieran sustancias peligrosas sin saberlo y lograríamos una información suficiente para un consumo responsable. Recordar una cosa, que cuando tú ves almidón modificado, por ejemplo, en un cualquier, pues en muchas cosas se ve almidón de maíz modificado en muchos componentes, pues hay en gominolas, hay en dulces, hay en diferentes comidas como conservante, pues que muchas veces este almidón proviene de maíz transgénico. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nuestra historia, el pensamiento dictado por la fe. Y vamos al bloque de internacional en el Acratador y con la noticia de, bueno, pues de que el Estado español se lucra con proyectos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Y es que el gobierno de España ha firmado un acuerdo con Israel para que las empresas y técnicos españoles participen en los grandes proyectos que Tel Aviv pretende impulsar en los territorios palestinos ocupados, con un coste total de 10.000 millones de euros. El acuerdo fue firmado por la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Transporte israelí, Israel Katz. Las autoridades españolas están en busca de tener participación en diferentes proyectos como ampliación de puertos, construcción de líneas de metro, electrificación de líneas ferroviarias, carreteras, túneles y la construcción de una línea mixta de tren de alta velocidad entre los mares Mediterráneo y Rojo. Y bueno, pues es que en el mismo día en que también precisamente se ha hecho público el volumen de venta de armas del Estado español a otros países, que no es nada desdeñable, estamos hablando de cientos de millones de euros y no siempre a países democráticos, pues también sabemos que se está colaborando con el Estado israelí en bueno, pues en ampliar infraestructuras pasando por territorios que pertenecen a los palestinos. Y nos vamos a Honduras, un país del que, bueno, pues del que de vez en cuando hablamos y que la verdad es como para, bueno, como para tenerlo en cuenta. Y es que, como sabéis, pese a que hay una democracia pues de estar de pega como las hay en la mayor parte de Centroamérica, porque la gente vote no quiere decir que haya democracia ni nada, sino que es pues una dictadura de facto donde se asesinan periodistas, donde los opositores van desapareciendo, donde hay una estructura de narcoestado paralela al Estado, pues bueno, también vamos a hablar del feminicidio, y es que las estadísticas indican que este año los asesinatos de mujeres han aumentado un 30% con respecto a los 512 reportados en el año 2011, según afirmó la coordinadora del Comité de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Más de 480 mujeres murieron de forma violenta hasta agosto, pero ninguno de estos casos fue aclarado por el Ministerio Público. A ver, estamos hablando 480 solo hasta agosto, frente a 512 el año pasado, con lo cual la cifra puede ser lamentablemente alta. En los últimos años, el incremento general de asesinatos de mujeres se ha incrementado un 160% en comparación al 50% de aumento de asesinatos de hombres. Estas cifras alarman a las organizaciones feministas que han pedido a las autoridades del Estado que actúen para frenar el problema. A propósito de este tema, ya hemos hablado algunas veces que precisamente un zaragozano, Javier Estella, tiene un estupendo documental, estupendo, aunque pone los pelos de punta, a propósito de los feminicidios en Guatemala. y nos vamos a un caso que está sucediendo en India y que también pone el acento sobre la situación de discriminación de las mujeres. Y bueno, pues es, en concreto, el pasado domingo 16 de diciembre, una joven estudiante de 23 años fue golpeada y violada por un grupo de 6 hombres mientras viajaba en un autobús, acompañada de un amigo que también fue salvajemente golpeado hasta perder el sentido. Luego fueron arrojados fuera del vehículo por los agresores y los dos aún están hospitalizados. Según el informe del hospital, la joven se encuentra en estado crítico debido a una hemorragia interna, además de muchas heridas que puede infectarse con facilidad. Sin embargo, pues ya puede comunicarse y al despertar una de las primeras preguntas fue si ya habían capturado a sus violadores. Decir, bueno, pues que está habiendo manifestaciones, especialmente en Delhi, que bueno, pues que están llamando la atención sobre un problema especialmente grave en un país, bueno, pues donde el sistema de castas y otros sistemas pues no ayudan precisamente, y el extremo machismo de la sociedad y las mujeres, que son consideradas por ciudadanas de segunda, no ayudan al esclarecimiento de estos casos. Ha habido pues decenas de protestas, ha habido 2 personas muertas y 100 heridas, y bueno, pues porque la policía ha cargado contra las manifestaciones. Pero bueno, pues India es considerada uno de los peores lugares del mundo para las mujeres, y es que los datos son aterradores. En Nueva Delhi, según las estadísticas, una mujer es violada cada 18 horas. Los casos de violaciones en India se han incrementado un 875% en los últimos años. Es decir, que en el año 2011 se reportaron 24.206 violaciones. Es decir, que bueno, solo en Delhi hubo 572 y más de 600 en lo que va de año en 2012. Estamos hablando, evidentemente, de que las violaciones, las agresiones sexuales, pues las que son denunciadas son tan solo una ínfima parte de las que realmente se producen. Y es que, de acuerdo con las estadísticas de organizaciones independientes, una mujer es violada cada 22 minutos en India, un tercio de ellas niñas. Y solamente el 25% de los acusados reciben condena, y los juicios llegan a tardar 7 años si es que se producen. Decir que bueno, pues que las soluciones no pueden ser más aterradoras, y es que las autoridades proponen como solución bajar el límite de edad para que las adolescentes puedan casarse, con lo cual, pues bueno, no sabemos eso lo que puede contribuir a que no se produzcan violaciones. Y una de las últimas víctimas fue una joven de 16 años que fue filmada mientras la violaban, y al revelar a la familia lo que había pasado, la solución del padre fue suicidarse, debido a que pertenecían a los Dalit, la casta más baja en la jerarquía, en la compleja jerarquía de la sociedad hindú, y sus violadores pertenecen a los Hats, una casta superior, y bueno, pues que hace aún más difícil que los responsables sean juzgados. Os recomendamos, bueno, hay varias webs en inglés sobre este tema. Esta noticia sale en la web la AINE, escrito con h.org, y verdaderamente, pues bueno, recomendamos protestar aunque sirva de poco, y la verdad es que no deja de ser bastante, bastante llamativo, y bueno, pues a muchos nos pone los vellos como escarpias, como os hemos dicho. Y esto ha sido lo que ha dado de sí el Acratador en 2012. Un año, pues bueno, en que hemos tenido un montón de cosas, en que ha habido muchísima movilización social, ha sido el año de los recortes, también el año de las mareas, de las que hemos hablado ahora. Ha sido un año, pues, en que esta vuestra radio, Radio Topo, ha cumplido la mayoría de edad, 18 años ya en antena, que se dice pronto. Y bueno, pues también un año donde nos dejaron pues personajes tan importantes para la esencia libertaria, como por ejemplo Agustín García Calvo. Un año también en que, bueno, pues en que hemos tenido que salir a la calle, en que hemos vivido dos huelgas generales, y bueno, pues que también parece ser que, por desgracia, es el tiempo de los cobardes, de la gente gris, en que, bueno, el que estar desmovilizado se tiene casi a gala, como si fuera algo bueno. Y bueno, pues os animamos a no permanecer pasivos, a que 2013 sea el año del revulsivo social, en que nos movamos de una u otra manera, pero que no nos quedemos pues directamente quietos esperando muertos de miedo, y en que aprendamos, pues bueno, que hay todo un mundo por conquistar para una sociedad más libre, más libertaria. Y despedirnos como de costumbre hasta 2013 con un pletórico Salud y Anarquía. De la tierra, la iglesia desaparece.